Volley 631. Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento. Hola, hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Volley 631. 11 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados en la ciudad de La Plata, en un martes donde de a poquito empieza a salir el sol, luego de lo que fue ese comienzo con lluvia durante este día. Como siempre, hasta las 18 vamos a estar acompañándote con toda la información del volley, así que quédate pegadito porque tenemos muchísimo para hablar en este programa y les voy a presentar a quien está aquí conmigo, Julián Arambouré. ¿Cómo anda, Juli? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes, así es. Bueno, un día que de a poco empieza a mejorar. Por suerte. Sí, la verdad que sacó con demasiadas lluvias. Y sí, respecto al volley, bueno, novedades típicas de esta etapa del año, ¿no? Con torneos que ya se empiezan a definir, con equipos que ya empiezan a asegurar su permanencia, con una victoria importante ayer de UPCN, por ejemplo. Claro, se definió la Copa Club. Claro, en lo que es el ámbito nacional. Así es. UPCN que, bueno, luego de otro podio mundial, arranca la temporada argentina con esta Copa Club. Y bueno, con una final que la ganó con autoridad y creo que volvió a demostrar, ¿no?, que es el gran candidato para una liga que va a empezar. Claro, la liga que comienza este jueves, así que te vamos a estar diciendo y contando todos los partidos que hay durante este fin de semana por el primer weekend de la Liga Nacional, que ya comienza y hoy fue presentada oficialmente. Otra de las cosas de las que decía Julis, la permanencia. Banco Provincial finalmente logró quedarse en la División de Honor y vamos a tener el año que viene 4 equipos en la máxima categoría. Sí, la verdad, un dato histórico, algo muy importante. Se dio lo que veníamos manifestando, ¿no? El hecho de que Universitario finalmente pudo ascender y además Banco pudo quedarse. Por eso claro, va a haber muchos cruces platenses el año próximo. La verdad, va a ser una temporada única, histórica para la ciudad. Y bueno, es fruto del buen trabajo que se viene haciendo. Así es, también para hablar de la Liga Metropolitana, lo que le pasó a Gimnasia, las Lobas que no pudieron con San Lorenzo finalmente y terminaron siendo derrotadas, así que quedaron afuera en las semifinales. Sí, no pudo ser ante un San Lorenzo que viene pasando el mejor momento, ¿no? Claro. De su historia. Sí, el mejor año, sí. Sí, por primera vez accede a una final en lo que es División de Honor, ya venía teniendo otros títulos y bueno, una serie en la que no permitió recuperación de Gimnasia y terminó en condición de visitante, ganando con autoridad y demostrando que tiene un plantel bastante largo. Y vamos a estar hablando también de las ligas locales, porque tanto Arba como Lipov están en etapas de definiciones. Mañana, por ejemplo, será la segunda final masculina de Arba entre Universal y la Universidad Nacional de La Plata. Y aún en mujeres no tenemos al segundo finalista. Ya está la Universidad Nacional de La Plata, pero ayer se igualó la serie entre Atenas y Universal B. Así que serie que irá a tercer partido para definir al segundo finalista. Veremos qué ocurre entonces en Arba, donde bueno, en el masculino ya hubo en el tradicional cruce y en el femenino, esperando entonces lo que pase con esta segunda semifinal que se ha estirado y veremos qué final, ¿no? ¿Quién va a acompañar justamente a la universidad que ya está allí? Claro, y también en la Liga de Voley Platense, en la rama femenina, hoy estarán comenzando las semifinales, así que te vamos a estar contando a qué hora y en dónde van a ser los partidos de las semifinales femeninas. Aún no se definió el segundo semifinalista en la rama masculino, así que vamos a estar también contándote cómo fueron los cruces de cuarto de final y cómo se vienen estas semis. Sí, una Liga de Voley Platense que también empieza a definirse, una liga que tuvo en el lado de los hombres para este torneo, esta segunda mitad de año, algunos regresos no importantes. Claro. Y bueno, y en el lado femenino, algunos el caso de un equipo nuevo, como Mekiteam. Así que tuvo una renovación respecto a la primera mitad de año. Claro, y también vamos a estar hablando no solamente del cierre de las ligas locales, sino también de la apertura de los distintos torneos. Decíamos la Liga Argentina la Liga Argentina Masculina, que va a estar comenzando el jueves. También se nos viene la Liga Argentina Femenina, así que vamos a estar hablando de la segunda fase, porque ya quedaron definidos los grupos y dónde se jugarán, así que te vamos a estar contando cómo se viene esta Liga Argentina Femenina y algo importante también, como es la Champions League, con la actuación de los argentinos en estos días y todo lo que pasó en el mundo con los jugadores argentinos de selección. Sí, sin dudas, bueno, los jugadores empezando a tener mucho rodaje a nivel internacional, lo cual siempre es muy, muy importante. Y respecto, bueno, a una nueva liga femenina, ojalá que pueda tener la misma organización, ¿no?, que tuvo, claro, en el último año, donde se vio importantes mejorías. Veremos qué ocurre con el tema, que a nivel metropolitano fue toda una polémica, como es la televisación. Claro. Veremos qué ocurre con el tema con a nivel Liga Nacional, ojalá se pueda solucionar. Vamos a ver qué pasa, sí. Pero la verdad que si se puede mantener la estructura de la liga pasada, creo que sí, porque puede ser nuevamente va a estar organizada por la FEBA. Claro, solo como por fue FEBA el año pasado. Claro, solo por FEBA y no como era antes, con también la ayuda de ACLAD. Claro, así que vamos a ver qué ocurre con esta liga femenina que se viene. Por lo tanto, así que quédate escuchando Voley C31, que vamos a estar dándote todos los grupos de esta segunda fase de cara a la fase final de esta Liga Argentina Femenina, que ya tiene a Gimnasia y Estudiantes como clasificados. Nos vamos a ir a escuchar un temita musical de El Averizo, pero quédate ahí que seguimos después con mucha información. Cayó una estrella y me toca un deseo, el convertir todo lo malo en algo bueno, y que se acabe de una vez la hipocresía y tanta gente diciendo tantas mentiras, tantos inventos, tanta tecnología. ¿Por qué no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA? Y que no muera más un pibe en esta tierra, que solo brasilera, toda mentira es información podrida, quieren vivir hasta nuestras propias vidas, y esas pastillas malditas antidepresivas solo te llevan más tranquilos y atrevidas. Se convierta en alegría y aquellas lágrimas en sonrisa, y el que gobierne, gobierne nuestras vidas, y por su pueblo de la vida, y como pueblo le daremos el ejemplo, porque nosotros, pero mucho, pero mucho. We'll be right back. estrella y me toca un deseo. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con Vole 631. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @Vole631 o en el Facebook Vole 631, donde nos podés dejar tu comentario. También en nuestra web www.vole631.com.ar, donde tenés, como siempre, toda la información del vole. Y nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3 o también por la web en radionauta.com.ar. Ahora nosotros nos vamos a hablar de la Liga Argentina. Y vamos a estar hablando de lo que dejó la Copa Club, que se disputó entre domingo y lunes, la etapa definitoria en Almirante Brown, donde UPCN volvió a consagrarse campeón. Sí, es la verdad, una victoria contundente ante, bueno, otro de los equipos importantes que tiene la liga, justamente claro. Un poco reviviendo la final de la última liga. Así bueno, es. UPCN otra vez ganándole a Bolívar, un equipo de UPCN que es como que más allá de algunas bajas siempre sabe cómo encontrar variantes. Claro, no tuvo Alexiev, por ejemplo. Claro, no tuvo Alexiev. Por momentos no le encontraba la vuelta con Uchikov en los primeros momentos del partido. Claro. Y sin embargo lo tuvo por el centro a Martín Ramos como un jugador importante para poder llevarse ese primer set. Y bueno, después la verdad que en el último set tuvo un claro dominio y fue un 3-0. Que fue un poco de menor a mayor, porque la verdad que el tercero fue más contundente que los dos primeros. Y Bolívar intentó, por momentos lo complicó un poco, pero la verdad que UPCN mostró esa jerarquía y también esa cuestión de ya ser un equipo armado contra un Bolívar que todavía se está armando, ¿no? Claro, que le falta, ¿no? Muchos jugadores que llegaron para esta temporada. Tres de los titulares, por ejemplo, que llegaron para esta titulares, Chiribino, Kulafich y Thiago Bart, los tres jugadores titulares que llegaron para esta temporada y que tienen que acostumbrarse, ¿no?, al equipo. Sí, sin duda, algo que le pasa a Bolívar, ¿no?, a diferencia de UPCN, que rota mucho más de temporada a temporada. Así es. UPCN tiene nombres nuevos a veces, pero no muchos. Bolívar ha pasado que ha cambiado 4 o 5 jugadores titulares, claro, de año a año, entonces es como todo el tiempo volver a empezar. Y bueno, tiene un gran técnico como Javier Weber, pero con el correr de los partidos va a ir ganando ritmo. Es uno de los equipos candidatos a llegar bien lejos, a tratar de pelearle a UPCN. Obviamente. Pero hoy por hoy UPCN se muestra, sigue siendo el gran monarca que tiene el vóley argentino. Parciales de 25-21, 25-23 y 25-18, el último, donde UPCN tuvo gran dominio y logró quedarse con el título. La tercera Copa Club en la historia para UPCN. Sí, sigue sumando títulos el equipo sanjuanino, que tiene una gran estructura, que año a año logra, como decíamos, mantener una base, que los refuerzos que llegan muy bien, llegan como que si llevaran más tiempo, y bueno, un enorme trabajo de Fabián Armoa y UPCN con otro título más, como que demostró, ¿no? Estuve unos días en el exterior, pero ahora volví. Volvió con todo. Claro. Volví y bueno, volví a demostrar que sigo mandando yo, más allá de que creo que la liga puede llegar a ser algo más pareja que otras, porque la verdad que han llegado buenos nombres a varios equipos. Sí, lo demostró también Obras ganándole en la fase regular de esta Copa. Sí, un triunfazo. Claro. Fue ese de Obras. Sí, la verdad que mucho entusiasmo, ¿no? En todo San Juan, porque me parece que como hace muchos años, Obras aspira a otra cosa. Claro. Más allá de pelear ahí en los puestos de abajo, como venía en los últimos años, tiene plantel para aspirar a más y creo que va a ser mucho más atractivo cada cruce entre los equipos sanjuaninos. Y bueno, y hay varios equipos que se han reforzado bien. Y una liga que la verdad que ya se viene, no ha habido demasiado espacio entre las copas iniciales habituales, ¿no? Como Master y Aclab, claro, con la liga. La Copa Master, recordemos que la ganó Bolívar. Ahora la Copa Club quedó para UPCN y en el partido por el tercer puesto, lo nombraba recién a Obras, no pudo ante Lomas. Fue victoria 3-2 de Lomas Bolívar, un partido muy apretado. Lo demuestran los parciales de este partido: 23-25, 25-21, 24-26, 28-26 y 15-11. Sí, no, muy parejo. Un partido muy parejo con 20 puntos de José Luis González, el opuesto de la selección que está en Obras, y 19 de Agustín Ramonda en Lomas. Sí, Lomas la verdad que también otro equipo para tener en cuenta, como siempre. Un equipo que fue finalista en su primer año y que supo también, ¿no?, mantener varias bases. Ahora, bueno, han llegado, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, también muchos jugadores de Boca, claro, o ex Boca, que también a aportarle jerarquía. Y la verdad que bueno, tiene también potencial Lomas para volver a ser una buena liga. Ha tenido un buen rodaje internacional también. Así es. Con y ya una está buena preparación para el pre-sudamericano, así que será también seguramente una apuesta fuerte. Sí, sí, sin duda Lomas intentará estar con la mayor presencia internacional posible. Tiene también mucho apoyo del municipio y bueno, la verdad que sí, la apuesta es crecer a nivel internacional. Y bueno, tiene también con qué. Creo que va a ser una liga linda, entretenida. Y respecto a Obras, por cómo viene planteando, por cómo se vienen dando sus últimos partidos, pareciera que la mayoría de los partidos van a ser largos para así Obras. Es. Mucho 3-2. Claro, con José Luis González y Rodrigo Quiroga de la selección, así que una apuesta muy fuerte también de Obras para este torneo, con también un presupuesto muy diferente a lo que era de los torneos anteriores. Sí, sí, la verdad, un cambio de presupuesto grande. Bueno, obviamente con Rodrigo Quiroga como gran abanderado de esta nueva apuesta, claro, como vos lo decías, con José Luis González, y un equipo que justamente apuesta a otra cosa, intentará pelear lo más arriba posible. Recordemos que estuvo muy cerca de contar con Junior, que finalmente se fue a jugar a Brasil. También hubiese sido algo espectacular para la liga, más que nada. Sí, sí, sin duda será ya un equipo fuerte. Pero bueno, también el hecho de Matías Sánchez, un jugador que ha ganado experiencia. Así es, así que esto en lo que respecta a la Copa Club, con el título de UPCN, tercera Copa Club, como decíamos, es el segundo más ganador. El primero es Bolívar, que tiene 5, así que buscando el gremio también alcanzarlo. Ya lo pasó en cuanto a torneos consecutivos de Liga Argentina. Sí, seguramente sí, sí va a buscar ahora lo mismo, pero en Copa Club. Sí, sin duda. Bolívar tuvo ese gran dominio a principio, ¿no?, de la década pasada, de un dominio largo, ¿no?, de 2002 a 2009, más o menos. Y bueno, ahora UPCN, desde ese año a la actualidad, lo viene teniendo y con mucha contundencia. Y sí, la verdad que la idea es empezar a superar a Bolívar en los récords que le falta superar, pero creo que a nivel internacional UPCN ha logrado lo que ningún equipo argentino había logrado en la historia, ¿no? Sí, dos medallas mundiales. Creo que lo colocan como el equipo más importante de la historia. Sí. Pero bueno, obviamente Bolívar muy cerca, porque lo que ha hecho a nivel nacional Bolívar es muy importante. Claro, con toda la cantidad de títulos que ha logrado. Sí, sí. Y también logró ser en su momento casi el único equipo, porque la verdad que fue invencible durante dos o tres temporadas seguidas. Sí. Pero lo de UPCN lo coronó con esa cuota internacional. Así es, y bueno, lo nombramos a Bolívar, UPCN, va a estar comenzando la Liga Argentina en estos días, más precisamente el jueves, será el primer partido, una liga que tendrá 11 equipos, que hoy fue presentada de manera oficial y que vamos a repasar los partidos que hay en estos días, porque va a ser, la verdad, tiene pinta de ser muy pareja con Obras, Lomas, UPCN, Bolívar, seguramente peleando en lo más alto. La Unión de Formosa también se puede sumar. Sí, sí, también la Unión. La verdad que varios equipos. Si querés empiezo a repasar algunos de los partidos. Como vos decías, ¿no? Este próximo jueves ya con un UNTREF que va a tener bastante acción en lo que es estos primeros partidos. Va a enfrentar a Puerto San Martín, uno de los equipos que ha regresado, ¿no? Claro, uno de los que regresa a esta liga. Sí, también con una apuesta económica, justamente por esa razón era que había dejado de estar. Y ahora vuelve a estar. También va a estar jugando Obras, justamente ante Ciudad. Eso el viernes ya. Claro, eso ya el viernes. Eso ya el viernes. Para el día sábado vamos a tener unos cuantos partidos. Va a jugar UNTREF ante Alianza Jesús María, el equipo ascendido. Va a jugar también Obras nuevamente, en este caso ante Pilar, un Pilar que también busca algo más. Claro, con muchos cambios de acuerdo a lo que fue la temporada anterior, donde recién fue su primera temporada, ahora apostando un poquito más a luchar. Sí, subiendo un poco de presupuesto y con jugadores experimentados. Así es. Especialmente. Lomas va a estar jugando también el sábado a las 7 de la tarde ante Puerto San Martín. Y Bolívar a las 9 de la noche jugará ante la Unión de Formosa, muy buen partido. Sí, creo que es el partido más importante de la fecha, si no me equivoco. Sí, sí, sí, la verdad que un partido interesante. Y UPCN, el gran candidato, jugará ante Ciudad, así que Ciudad el sábado tendrá un encuentro difícil. Muy duro. Para el cierre del weekend, para ya el lunes 23, va a estar jugando Lomas ante Alianza Jesús María, Gigantes del Sur ante la Unión de Formosa. Y el partido que será televisado por Teis Sport el lunes 23 será justamente UPCN enfrentando a Pilar en un primer weekend, la verdad, bastante interesante. Así es, con muchos partidos en este primer weekend, así que vamos a estar ahí en voleyc31.com.ar con toda la información, con lo que deje este primer weekend, este inicio de la Liga Argentina, donde por ahí el duelo entre Personal Bolívar y la Unión de Formosa parece ser el más parejo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es el partido más atractivo. En la previa hay mayoría de partidos donde, bueno, hay un candidato más claro. Pero sí, Bolívar y la Unión va a ser un muy buen encuentro. Y generalmente los primeros partidos son más para ir encontrando el equipo. Claro. Después, con el correr de la fecha, se empiezan a afianzar más, ¿no? Generalmente esa mitad del pelotón que ya se nota. Claro, se empiezan a separar. Pero bueno, me parece que sí, especialmente por... En cuanto a nombres, si uno ve a Obras y a Pilar, son los equipos que por ahí más aspiran a jugar a otra cosa. Claro. Porque la verdad que las temporadas previas estaban en los últimos puestos y ahora ya en los partidos previos y, como decía, con los refuerzos que han tenido, me parece que pueden aspirar a pelear y sorprender, como ya Obras sorprendió a UPCN en lo que fue esta Copa Club. Así es, y Bolívar, que es el máximo ganador de la Liga Argentina, buscará su séptimo título. UPCN tiene 5, así que Si vuelve a repetir, lo empatará y serán 6 títulos de manera consecutiva, algo que para seguir rompiendo récords. Sí, la verdad que sí, en cuanto a títulos, un vóley polarizado, ¿no? Dominado por dos equipos en la última década, en los últimos 15 años más o menos, entre Bolívar y UPCN, y esta posibilidad histórica para UPCN de ya empatarlo, que quede 6 títulos por lado, y bueno, y la posibilidad de algún otro equipo de... ¿Por qué no sorprender, como en su momento le pasó a Lomas, ¿no? En el 2014, claro, de poder meterse aunque sea en la final? Yo creo que los demás equipos deben saber que es realmente complicado aspirar a un título, pero jugar una final por ahí puede ser un objetivo, ¿no? Semifinal, final, para intentar complicar a Bolívar, ¿no? Especialmente, que creo que por hoy es el segundo equipo. Sí, parece serlo. Sí, parece ser el segundo equipo también porque tiene muchísima jerarquía individual. Así que bueno, veremos qué ocurre. Para mí es de las ligas en la previa más atractivas y más pareja que de los últimos años. Así es, así que vamos a estar con el comienzo de la liga, que será este jueves, de jueves a lunes. Se va a estar disputando este primer weekend, así que te vamos a tener toda la información en voleyc31.com.ar de todos los partidos. Nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial y ya seguimos con mucho más información. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. sonido para que sea. Que sea el No nos han vencido cada 24 de marzo. Radionauta, sonido para que sea. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Sonido para que sea. Radionauta. FM 106.3. Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida sexual. Es tu derecho gozar de una vida reproductiva sana que no violente tu voluntad ni modifique tus planes personales. Para eso, existen métodos anticonceptivos y controles médicos gratuitos a los que puedes acudir sin importar tu edad, situación social, nacionalidad o condición migratoria. Consulta en los centros de salud de tu barrio e infórmate. Ante cualquier consulta por este u otros temas, comunícate con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires gratuitamente al 0800-222-5262 o por la web www.defensorva.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida sexual. Es tu derecho gozar de una vida reproductiva sana que no violente tu voluntad ni modifique tus planes personales. Para eso, existen métodos anticonceptivos y controles médicos gratuitos a los que puedes acudir sin importar tu edad, situación social, nacionalidad o condición migratoria. Consulta en los centros de salud de tu barrio e infórmate. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Hola, soy Paula Casamiquela y estás escuchando Volley 631. Volvemos con Vole 631. Nos estás escuchando en radionauta.com.ar o en FM 106.3. Aprovechamos para mandarle un saludo enorme a Paula Casamiquela, que hoy está cumpliendo años y que la escuchaban recién en nuestro separador. Así es, un muy, muy feliz cumpleaños para la gran entrenadora que tiene gimnasia, un ícono del vóley Mensana. La verdad que bueno, aportando todo lo que le aportó, ¿no? De la familia Casamiquela, sí, en general. Así es, un apellido muy ligado al vóley y a gimnasia. Sí, sí, sin dudas. El apellido más importante del vóley y de gimnasia. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @vóley631, donde nos dejas tu comentario, también en Facebook, en vóley631, y nosotros nos vamos a hablar de la Liga Metropolitana de Vóley. Y vamos a hablar de la División de Honor Femenina, porque justamente el equipo de Paula Casamiquela no pudo ante San Lorenzo, quedó eliminado en las semifinales, así que irá por el tercer puesto. San Lorenzo y Boca serán quienes jueguen en la final. Sí, la verdad que sí, los dos mejores equipos que tiene por hoy el vóley metropolitano, lo demostró este torneo. Sí. Si bien San Lorenzo mostró alguna duda en aquella serie ante Estudiantes, especialmente el primer partido, claro, después se supo recuperar. Y la verdad que ante Gimnasia no dejó ninguna de esas dudas, porque fue sólido en los dos partidos. Tanto los dos por 3-1. Claro, tanto de local, el primer partido, como de visitante, el segundo, donde la verdad también mostró una importante superioridad. Y ahora tendrá una final durísima ante Boca, que también tuvo un primer partido difícil ante Vélez, 3-2, pero después lo resolvió bien. Así es, 3-2 y 3-0 ganó Boca ante Vélez y se metió en la final, el actual tricampeón metropolitano, así que también quiere seguir haciendo historia Boca, que si bien tuvo algunas bajas, sí, por lo que fue el año pasado, sigue siendo uno de los equipos más importantes y estando ahí arriba. Sí, sí, la verdad que siempre Boca sabe recuperarse de las distintas bajas que tiene, y sí, sí, la verdad que parecía que podía llegar a cambiar un poco su nivel en la fase regular, algún que otro resultado sorpresivo, pero después en playoff, mucha contundencia. Empezó ante Unlam, la verdad, sí, no hubo equivalencias, no. Doble 3-0. Y después, bueno, como decíamos, ante Vélez, parejo al principio, después el segundo partido no. Y creo que es el gran candidato, pero me parece que va a ser parejo. Sí, San Lorenzo tiene potencial. Claro, hay que estar atentos a un San Lorenzo que viene con un gran año. Jugó la final de la Copa Metropolitana, el tercer puesto en la Liga Argentina, claro, pero inició el año. Luego el segundo puesto en la Copa Metropolitana, donde en la final perdió 3-2 con Vélez. Después ganó la Copa Chulo Olmo, que en la final le ganó 3-1 a Boca, así que hay un buen antecedente. Y después ganó la Superliga Metropolitana también, donde le ganó 3-2 a Vélez en la final. Así que de los últimos tres títulos metropolitanos ganó dos. Sí, no, viene muy bien, pasando un muy buen momento. Ha mezclado jugadoras jóvenes con jugadoras de experiencia. Sí, para destacar lo de Lina Rodríguez el otro día, sí, la está rompiendo aquí en La Plata, que jugó un partido increíble. La verdad que le está rompiendo Lina, súper recuperada de aquella lesión. Una jugadora tan joven que ya está aportando tanto, una jugadora que ya tiene un mundial, ¿no? De mayores también a cuestas. La verdad que sin dudas tiene un futuro enorme. San Lorenzo, que también se consagró campeón en sub-21 de la Metropolitana con, por ejemplo, Lina Rodríguez. Claro, la verdad que teniendo en cuenta el caso de Sol Piccolo, ¿no? Que se le pudo dar de emigrar, me pregunto lo mismo con Lina Rodríguez. ¿Cuánto más va a durar? Sí, ¿cuánto más? Porque empieza al final, de a poco empieza a pasar como en el fútbol, ¿eh? Claro. Empiezan a ir más jóvenes. Así es, así que antes era raro que una jugadora a los 20 años se vaya fuera. Sí, jugadora era muy argentina, raro. Más que nada, porque claro, en cuanto sí, especialmente argentina. A la rama masculina pasa más seguido, ¿no? Claro, pero en el vóley femenino argentino era raro que antes de los 21 años te vayas al exterior. Y bueno, empieza a pasar. Igual, bueno, estamos hablando de dos jugadoras que son distintas, así porque es, desde muy chicas, sí, están jugando mayores. Desde los 15, 16 sí, años. A los 16 años, sí, ya. Sí, 16 seguro. Y jugando partidos importantes, y de mayores, y siendo figura. Y bueno, la verdad que bueno, Lina Rodríguez es clave para que San Lorenzo Carla Castiglione también es una jugadora importante para que San Lorenzo llegue a esta final histórica. Y bueno, y es justamente fruto de un muy buen trabajo de Mario Gallego, el entrenador que viene trabajando hace mucho tiempo en San Lorenzo y ha generado que el Cuervo llegue a esta final por primera vez. Y bueno, ante Boca nada menos, que va a ser una final excelente. Así es, y hablando de uno de los finalistas, tuvimos la oportunidad de dialogar con Carla Castiglione, la jugadora de la selección argentina y también de San Lorenzo, así que esto era lo que nos decías. Bueno, Carla, antes que nada, las felicitaciones por la final de conseguir en un partido complicado, tanto allá en San Lorenzo como acá contra Gimnasia. ¿Qué se puede sentir un equipo que tiene jugadores de selección como vos, como Lina, un equipo joven, algunas con experiencia, pero que un partido duro y llegaron a la final? Sí, sabemos que en esta instancia todos los partidos son duros, sin importar el rival que se te ponga adelante. Todos quieren ganar. Nos pasó lo mismo que cuando jugamos de locales, ganamos a set y como que bajamos un poco la guardia y ellas obviamente no dieron por perdido ninguno de los dos partidos y se nos complicó en el tercer set, pero bueno, por suerte en el cuarto los pudimos revertir tanto a hoy como el miércoles pasado, no, sábado, perdón. Y bueno, creo que las finales que fuimos jugando los torneos pasados nos están dando esa experiencia que al principio no teníamos para en los momentos estos decisivos jugar un poco más tranquilas, más en equipo, cuando una no juega o no le sale algo que le salga a la otra. Así que nada, entrenando a full para llegar a estar lo mejor posible. Hablaste de finales, Copa Chulo Olmo, Superliga, el Abierto de San Jerónimo y se viene Boca ahora, igual que en la Copa Chulo Olmo, un rival importante, pero ¿era el rival que ustedes querían que pase para la final o le daba lo mismo? A nosotras nos da lo mismo. La verdad que una vez yo leí una nota de una compañera del vóley que decía, para ser campeón hay que ganarla a todos. Así que Help, Estudiantes, Boca, Vélez. No es que haya un preferido o uno que una tenga una enemistad con alguien que vos digas, yo quiero jugar contra esa, porque cualquier equipo que se nos ponga enfrente, nuestro objetivo es ganarle. Si es Boca, bienvenido sea. El año es perfecto, con los tres torneos, con la final que no pudieron controlar en el primer torneo. ¿Se cerraría con un broche de oro ganando este torneo o haciendo un buen partido o buenos finales contra Boca? Mira, es la primera vez que San Lorenzo llega a una semifinal de la Liga Metropolitana. Yo creo que ya para el club, habiendo entrado en semifinales, fue un primer objetivo. Llegar a la final es un segundo objetivo, yo creo que enorme. Broche de oro perfecto a ganarlo, obviamente, pero creo que si no se llega a dar un resultado positivo para nosotros, no podemos decir que no se cerró un año con un broche de oro. La última, en lo personal, San Lorenzo y selección, se viene ahora el Prolímpico, estuvo acá Guillermo Orduna viendo el partido. ¿Cómo están? Porque entrenan las que están acá, por ejemplo, tanto vos, Marcia, Marianela, también Florencia que está un poquito lesionada, Priscila y otras jugadoras más. ¿Cómo están ustedes pensando en el gran objetivo que tiene la selección de 3 años, completarlo ahora en Bariloche? Personalmente, con ansias, entrenando por el momento 3 veces por semana, las mañanas. Las jugadoras que acabas de nombrar vos, esperando que las jugadoras del exterior se piensen a liberar para que el equipo se vaya agrandando. Con expectativas, es muy difícil porque en la selección ahora es un momento de sobrecarga, el no tener competencia oficial, y en San Lorenzo es todo lo contrario, hay que descargar para llegar bien a los partidos, así que es un equilibrio entre las dos cosas, tratando de cumplir en los dos lados. Hay veces que se puede más, hay veces que se puede menos. Pero bueno, mi objetivo es viajar a Bariloche, yo lo tengo bien claro, ahora obviamente lo tengo que demostrar, pero hoy por hoy mi prioridad tiene que ser la final con San Lorenzo porque es el oficial, digamos. Y una vez terminado eso, ahí sí, el 100% con la selección. Gracias, Carla. De nada, gracias. Pasaba ahí la palabra de Carla Castiglione, una de las referentes de este San Lorenzo que se metió en la final con las ansias por enfrentar a Boca en esta definición, pero también pensando en la selección argentina. Sí, sin dudas, ha sido un año muy bueno para Carla, porque ha tenido un rodaje en selección nacional que no había tenido, porque se ha afianzado en San Lorenzo. La verdad que ha sido una variante importante para Guillermo Orduna en la selección y bueno, tiene dos desafíos importantes, continuar en el seleccionado, porque para las Panteras se viene el torneo más importante de todos, ¿no? Así es, como uno es, de los más importantes de la historia, más que nada. Sin dudas, como es la clasificación, intentar, ¿no? La clasificación a Río y bueno, además, una jugadora que demostró que la verdad que tiene mucha jerarquía, ha sido importante para San Lorenzo desde principio de año con la liga, sí. y ahora también en División de Honor. La verdad que de a poco pasa, ¿no? De ser primero a la hermana de Yael, ahora ya claro. se ha ganado su nombre, ¿no? Así es, jugando como puesto en los últimos partidos que jugó en la selección, claro. en San Lorenzo, lo hace como punta. De punta, sí. Cambiando también entonces los roles, algo que también tiene que... a lo que se tiene que acoplar, porque hablaba de los entrenamientos, de las cargas. Bueno, otra de las cosas es también la posición. Sí, la verdad que sí. A veces justamente pasa esto, ¿no? De que en el equipo jugando una posición, en la selección en otra. Me acuerdo que, bueno, le ha pasado a varias jugadoras. Y esto es un desafío también ese, porque uno a veces se siente cómodo en una posición en particular. Y también en San Lorenzo el técnico ha probado posiciones. Sí, la rota mucho. Sí, la va rotando bastante. Por ejemplo, si no me equivoco, estuvo Mercado de central, ¿no? Mercado de este partido estuvo de central. Claro, por eso es como que va probando variantes de posiciones. Así es, lo ha hecho, creo, si no me equivoco, lo ha hecho durante todo el torneo. Así, claro, va. Con Mercado, con Fortuna. Así que me parece bien. Cambiando bastante las posiciones de las jugadoras. San Lorenzo y Boca entonces jugarán la final de esta División de Honor. San Lorenzo buscando su primer título, algo que sería histórico. Boca que vaya por el tetra a Boca. Sí, sin duda es una costumbre. Hace acordar a etapas de Metropolitano Femenino, en su momento River. Más atrás en el tiempo Geva, equipos que supieron dominar. Un poquito más adelante Banco Nación. Claro. Así es, Banco Nación también, me estaba olvidando. Ah, un y equipo Gimnasia que... también, ¿no? A principios de los 2000. Sí, un Gimnasia que combinó con ligas nacionales, claro, ¿no? Claro, también. Algo muy difícil de hacer y que, bueno, está haciendo Boca ahora, ¿no? Exactamente. Pero sí, ha pasado esto con el Metropolitano. Un equipo que llega, se afianza y está unos 3-4 años dominando, después pasa otro. Por ahora Boca, no la parte de que pasa otro todavía no llegó. No sigue llegó. Boca por ahora. Así es, Boca entonces... será local, tendrá ventaja de localía ante San Lorenzo en estas finales de la División de Honor Femenina. Y vas a tener toda la información, como siempre, en vole631.com.ar. Y nos vamos ahora a hablar de la ronda descenso. Y vamos a hablar de una buena noticia. Decíamos que Gimnasia no pudo ante San Lorenzo en las semifinales. Tampoco pudo Estudiantes, que perdió ante Viave en la reubicación por el quinto al octavo puesto. Quien sí ganó y aseguró su permanencia en la División de Honor Femenina es Banco Provincia, que con dos victorias, el sábado le ganó a Italiano, el martes, perdón, le ganó a Italiano y el sábado a Lomas. Así que ya aseguró que estará la próxima temporada nuevamente en la División de Honor. Sí, la verdad que sin demasiadas dificultades, Banco, cuatro fechas antes de que cierre la rueda de descenso, asegura la permanencia. Sí, invicto encima en esta ronda y sin perder puntos. Sí, creo que el comienzo del festejo llegó en esa victoria ante Italiano. Claro, luego, bueno, había que esperar algunos resultados y, bueno, después sí, ¿no? Con otra victoria ante Loma del Mirador, ya matemáticamente ya estaba todo resuelto. Y la verdad que, bueno, lo hablábamos antes de que empiece la rueda de descenso, que Banco tenía muchas chances de salvarse, de los equipos que habían quedado en esta rueda, era el más sólido. Y bueno, por un lado, el encuentro ante Italiano tuvo bastantes polémicas, porque la verdad que hubo varias tarjetas en ese partido. Claro. Terminó ahí con un poco de fricción entre las jugadoras. La verdad que hubo ahí un poco de polémica. Pero bueno, lo importante para Banco fue que el triunfo pudo llegar. Así es. Y después, bueno, cerrando ante Lomas del Mirador, también con bastante contundencia, 3-1. Y lo más importante, lo que mencionábamos, cuatro equipos platenses el año que viene en División de Honor. Así es. Gimnasia y Estudiantes, dos que en los últimos años se han afianzado. Bueno, Gimnasia ya históricamente sí, está afianzado. Estudiantes hace ya 4 o 5 años que está en la máxima categoría. Banco Provincia, que ascendió el año pasado. Esta fue la primera temporada y tendrá una segunda en División de Honor. Y Universitario, que vuelve luego de varios años a la División de Honor. 7 años pasaron. Entonces, 4 equipos. Por primera vez en la historia tendremos De La Plata en la División de Honor, algo histórico y que también le hace muy bien al vóley local. Sí, le va a dar mucho ritmo al vóley platense, le va a dar más presencia de público. También, el hecho de que haya más cruces entre los equipos platenses va a hacer que, por ejemplo, cuando Gimnasia reciba a Universitario, vaya mucha gente de Universitario, más la gente que ya habitualmente va a ver a Gimnasia. El clásico siempre convocando, Gimnasia de Estudiantes, siempre y cuando se pueda contar con los dos públicos. También el hecho de poder ver otra vez Universitario y Banco, ¿no? Que no lo habíamos tenido este año. Claro. Que lo veníamos teniendo en primera división. Un partido que vuelve. Y ahora por primera vez en División de Honor. La verdad que todo un dato. Un clásico que también ya ha tenido sus historias, sus alegrías para uno u otro equipo, dependiendo el momento. Y también, bueno, Estudiantes Banco, que ya empezó a tener cierto ritmo de clásico, empezó a ver ahí poco de pica en los partidos. Y Estudiantes enfrentando a Universitario. La verdad que va a estar espectacular. Y bueno, justamente me parece que el trabajo da frutos. Hace ya desde esa época que mencionás, ¿no? En que Estudiantes empezó a meterse en los primeros planos. Ahí creo que fue total crecimiento para el vóley platense, porque coincidió con el gran trabajo de Banco en inferiores. Y coincidió a partir de 2012 con la recuperación que tuvo Universitario, que había tocado fondo. Había descendido a la segunda división, o sea, la tercera categoría. Y ahí arrancó. Estuvo muy cerquita de ascender a División de Honor. No pudo, bueno, volvió a intentarlo y sí se le dio. Sí, en un año que parecía inesperado que ascienda Universitario, lo terminó haciendo, cumpliendo un sueño. Y bueno, hablamos de Banco Provincia, que aseguró su permanencia tras ganar todos los partidos por ahora que jugó en esta ronda de descenso. Y con un dato que tal vez no sé si sorprende, pero que Banco Provincia arrancó esta ronda de descenso con 9 puntos, el arrastre. Su inmediato perseguidor tenía 8, o sea, un solo punto de ventaja. En este momento Banco Provincia tiene 27 y el que más cerca está tiene 12 y medio. Eso habla también de la supremacía, ¿no? De Banco Provincia, tremendo, que sumó de a 3 en todos los partidos y en cambio sus rivales se fueron quitando puntos entre ellos. Sí, la verdad que paridad entre los demás y un Banco que la verdad demostró tener nivel más de playoff que de, sí, quedó que de rueda muy de descenso. Claro, recordemos que estuvo hasta último momento, ¿no? Viendo si podía clasificar o no. Pero apenas bueno. Apenas un punto lo mandó para la zona de abajo, digamos. Claro, en su momento justamente había sido Jolem, un rival que al ganarle lo complicó en ese objetivo de ir a los playoffs. Bueno, acá no pasó lo mismo, Banco fue superior, dominó. Por el momento, bueno, justamente Jolem y Ferro se están salvando también. Acessi, Lomas del Mirador, Italiano y Lanús serían quienes estarían descendiendo. Recordemos que faltan varios partidos todavía y creo que hasta la última fecha en estos equipos que están muy apretados está parejo, no se va a definir nada, me parece. Sí, yo la verdad pensé que quizás Italiano y Lanús le iba a costar un poco más, pero la están peleando, está parejo, junto con Lomas del Mirador, que en algún momento del año había tenido buenos resultados, después volvió a tener irregularidad, pero me parece que tiene más paridad de la pensada, no sé si tanta como la masculina, que fue terrible, pero la verdad que sí, más paridad de la pensada, pero aplausos para Banco Provincia, invicto, quedándose con la permanencia y con un 2016, si el 2015 fue histórico, el 2016 lo será más, porque bueno, tendrá otra vez el clásico con Universitario, con la diferencia que será en la máxima categoría. Así es, así que vamos a estar esperando por un 2016 muy ansioso con estos 4 equipos platenses. Y para cerrar esta información de Banco Provincia, estará jugando este jueves como local ante Lanús a partir de las 21. Le quedan 4 partidos a Banco en esta División de Honor 2015, en esta ronda de descenso. Imagino yo que le dará rodaje a las juveniles y a las que no tuvieron mucha participación durante el año. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente porque hay algunas jugadoras que necesitan un descanso. Claro. Especialmente, bueno, las referentes, ¿no? del equipo, como Lali Novelli, como Eleonora Siusi, que vienen jugando mucho, claro. Que vienen arrastrando algunos problemas físicos y sin embargo juegan igual, aunque tengan mal la mano o tengan el dedo de Leonora, claro, es increíble. Pobre, sí, la verdad que sí. Pero bueno, refleja un poco el sacrificio, ¿no? Que hace este equipo, mucho esfuerzo, le ha tocado a veces jugar en 72 horas, dos partidos. Claro. La verdad que ha sido complicado. Y bueno, premio merecido para este equipo que la peleó y que junta, me parece, como pocos equipos, esta cuestión de experimentar con jóvenes de una manera muy buena. Y sí, ahora será momento para esas jóvenes que tanto trabajó el club en estas últimas fechas, pero sin dudas en inferiores cada año mejor Banco Provincia. Y Banco Provincia se queda en la División de Honor, entonces cuatro equipos platenses tendremos el año que viene: Banco Provincia, Universitario, Estudiantes y Gimnasia, así que muchos clásicos vamos a tener el año que viene. Nos vamos a ir a escuchar un temita de Cielo Raso y quédate ahí que luego continuamos con muchísima más información. Nada es más perfecto que mi alma entre tus soles. Ya no es rabia si es que tengo mi mayor debilidad. Un otoño personal, un rally de muerte, otro funk para tus dientes. Una guerra vergonzosa, tras mi espalda caerás. Sé que no podés gritar. Ya sé que estás obligado a este mundo. Un latido tan absurdo y siempre a pasos de explotar. Bajaste ya, como bajan las estrellas. Así pido tres deseos, quizás uno se nos da. Más lágrimas que pena, más acero que madera. Y la peste evoluciona, nuevas formas, nuevo mal. Tan presente y sin notar. Fuentes y monedas, otra madre que aún espera. El beso de los que sueñan sin temor a despertar. La mañana sanará. No quiero que te mate el pánico. Mi alma entre tus soles, ya no es rabia si es que tengo mi mayor debilidad. Un otoño personal, un rally de muerte, otro funk para tus dientes. Una guerra vergonzosa, tras mi espalda caerás. Sé que no podés gritar. Thank you. Radio Nauta. En un dial expansivo. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde, 22 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, en una tarde nublada, luego de lo que había sido un comienzo lluvioso. Y te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volei631, donde nos podés dejar tu comentario, también en Facebook, en volei631, porque ahora es tiempo de hablar de las ligas locales. Y vamos a estar hablando en principio de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque en este torneo femenino de Arba ya se definió una de las semifinales, la otra quedó para un tercer partido. Así es, una definición de las mujeres que, bueno, ya se empieza a dar con un LP otra vez, ¿no? Ahí en la definición. Claro. Y una serie que se ha estirado entre Atenas y Universal B. Sorpresivo, resultó sorpresivo porque había ganado 3-0 Atenas el partido de ida. Si bien no había habido mucha diferencia, se notó cierta superioridad de Atenas. El partido que se iba a jugar el jueves, la revancha, claro, luego se complicó. Claro, por las lluvias, terminó siendo suspendido. Se jugó anoche y terminó ganando Universal 3-2, un partido muy, pero muy apretado, donde dio la sorpresa en la cueva. Universal B en este caso. Así es, bueno, un Universal con sus dos equipos llegando a esta etapa de definición, pero la verdad que sí, estirando una serie que parecía que tenía Atenas como el gran candidato, creo que todavía sigue siendo el equipo con más chances, pero la verdad que consiguió un muy buen resultado Universal B, y de esta manera todavía sigue con ilusión de alcanzar la final. Veremos qué pasa en la definición para ver justamente quién es el equipo que enfrenta a la Universidad Nacional de La Plata en la gran final. Así es, ya está la Universidad Nacional de La Plata, como decíamos. Ayer en el partido entre Universal B y Atenas, la máxima anotadora del partido fue Romina Sutner, de Universal B, con 22 puntos, la central zurda. En Atenas también 22 puntos de Paula Rivero y 21 de su hermana Irene. Así que quedó todo en familia en Atenas. Sí, la verdad que sí. Claro, y un Universal B que como local se hizo muy fuerte. Los parciales fueron de 25-22, 22-25, 18-25, 25-11 y 15-3 el tiebreak. Partido muy apretado para el equipo de Sebastián Martínez, que se metió, que estiró la serie, ¿no? Sí, en sí, algo, sí, la verdad, sorprendente. Sí, la verdad que sí, dio la sorpresa, más que nada, como vos decías, por cómo había sido el primer partido. Claro. Porque había sido 3-0 para Atenas. Bueno, ahora se tomó revancha Universal B, lo hace trabajar más de la cuenta Atenas, y veremos si el equipo griego puede definir la serie en condición de local para, bueno, lo que será una muy linda final ante la UNLP. En el caso de ser Atenas, creo que va a ser un partido más tradicional en esta fase de definición. Sí, ya se han enfrentado mucho. Claro. Justamente. Sí, Universal B, bueno, siendo una revelación, ¿no? Así es, con jugadoras que venían jugando ya en Arba, pero en otros equipos, así que volverán a estar también en una final. Jugadoras que han sido campeonas de Arba también, las chicas de Universal B, así que Atenas buscando ya estirar. Veremos también cuándo es este tercer partido, que aún no tenía confirmación. Claro. Veremos qué ocurre también con el tema de la diagramación. Claro. de los partidos. Pero bueno, sin dudas, igual creo que ha sido, si bien, bueno, falta obviamente la definición, ha sido un buen torneo de ARBA, porque a nivel mujeres viene ya agrupando una cantidad de equipos importante, ¿no? Claro. Y ha tenido algunos resultados sorpresivos, no ha sido tan lineal, no ha sido tan obvia. Eso está bueno, porque la verdad que ha tenido cierta paridad. Si bien, bueno, la Universidad Nacional de La Plata ya viene siendo protagonista, Atenas también, Universal ha tenido a sus dos equipos en altas condiciones, en buen nivel. Así que me parece que ha sido una buena temporada de ARBA, que ahora se va a coronar justamente con una final. Así es, y en ARBA, como decías, que se ha estirado, tiene la A, donde está un LP ya en la final esperando por su rival. También tiene una B. Claro. Y tiene categoría promocional, así que muchísimos equipos y muchísima competencia en este torneo femenino de ARBA. Sí, la verdad que sí, o sea, la presencia de equipos en ese tan buen número, la verdad que remarca a nivel femenino, se están haciendo las cosas bien. Ojalá podamos tener un torneo masculino con mayor cantidad de equipos, ¿no? Sí, sería lindo también. Sí, sería bueno, con un nivel algo más parejo. Creo que a nivel femenino se fue moldeando cada vez, año a año, en cuanto a torneo, creo que está cada vez mejor, que está atractivo. Y sí, está muy bueno que cada vez más equipos quieran sumarse. Me parece que le da más jerarquía a la asociación regional. Y la verdad que se ha armado una competición femenina muy buena. Y ahora en etapa de definición veremos quién se corona como el mejor. Claro. Ya está entonces un LP en la final. Superó a Universal A en su llave. 3-0 el primer partido como local y 3-0 también la revancha. Así que sigue sin perder sets en los playoffs y solo ha perdido un partido en lo que va del torneo, que fue ante Astillero. Así que perdió un solo partido en todo el torneo y ya está en la final. Atenas perdió su segundo partido ya en el torneo, que fue el mejor equipo durante la fase regular y solamente perdió dos partidos. Así que estamos hablando de equipos también que se han hecho muy fuerte y con muchas victorias. Sí, habla del dominio, la verdad, de ambos durante el torneo. Por eso decimos que Atenas es un poco el candidato en esta serie ante Universal B, pero para remarcar lo del equipo B de Universal, porque ha estirado una serie ante un equipo que es superior, que es uno de los candidatos como Atenas, y la verdad que le está dando pelea, lo que habla de un torneo de ARBA que empieza a ser más parejo, que eso siempre es positivo para el que está como espectador del torneo. Para el que lo sigue, más allá de una camiseta, porque quizá está bueno que un torneo sea parejo, que no sea tan previsible. Y bueno, la UNLP creo que en ambos casos tendrá una final para tener en cuenta. Ninguno de los dos equipos va a ser fácil, porque creo que si Universal B logró, aunque sea sacarle un punto, sacarle un partido a Atenas, creo que puede complicar al UNLP, aunque sea un poco. Así que no. Sí. Gane quien gane, me parece que la UNLP no se tiene que confiar. Va a ser seguramente una serie muy cerrada, la de la final también, así como es esta de la semifinal. Y a la espera de esta semifinal vamos a estar el martes que viene con toda la previa de lo que será la final. Así que el martes que viene también prendete a Volley 731, que vamos a tener toda la previa de lo que será la final, con la Universidad Nacional de La Plata enfrentando a Universal B o a Atenas en el duelo decisivo. Así que tendremos un nuevo campeón de ARBA, porque el anterior fue Astillero. Claro. Y de estos equipos ninguno salió campeón en ARBA por ahora, así que tendremos un equipo que ganará su primera estrella. Sí, bueno, la verdad, un buen dato. Un LP que siempre está ahí cerca. Veremos si se puede dar. Y bueno, la verdad que sí, venía Astillero del título. Tuvo resultados buenos, pero no se le terminó dando para llegar a esta etapa de semis. Y veremos qué ocurre entonces en esta serie que se estiró. Y bueno, ya hay algo de ansiedad para conocer el rival de la universidad en una final que, como decía, no, más allá de quién gane, creo que va a ser linda igual. Así es, y eso en lo que tiene que ver con la rama femenina. Pasamos a los hombres, porque ya comenzó la serie final del torneo masculino de ARBA y mañana se jugará el segundo partido ya. Sí, la verdad que sí, un clásico, ¿no? Ya como nos tiene acostumbrado año a año, la Universidad Nacional de La Plata contra Universal, en este caso hablamos como decíamos, ¿no?, de los caballeros. Y la Universidad Nacional de La Plata ya dio el primer paso, ya ganó 3-0 en condición de local. Está a match point, digamos, ¿no? Claro. Va a visitar, ¿no?, justamente a Universal mañana. Y bueno, hay mucha expectativa para poder lograr el título, para poder tomarse revancha el año pasado. Así que bueno, imagino cierta ansiedad para coronar, ¿no?, esta etapa del año con un título. Claro, ya se cierra el año, más que nada, sí, del vóley masculino en Arba. Se puede cerrar mañana y si no, se cerrará el martes próximo. Si es que se estira a un tercer partido. El primero, como decía Juli, fue 3-0 para la Universidad Nacional de La Plata. 25-22, 25-17 y 25-16 los parciales para la victoria, para ponerse 1-0 y seguir invicto. Sí, sí, la verdad que ha sido un torneo muy sólido, ¿no?, de la UNLP, marcando una diferencia importante. Hubo otros torneos donde Universal estaba más cerca, pero la verdad que esta vez creo que viene siendo el mejor. La UNLP ya lo demuestra con un 3-0 en el primer partido de esta serie final. Y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra mañana, a ver si ya hay campeón o si se define en la universidad, ¿no? Veremos qué pasa, si lo puede definir mañana con esta ventaja que tiene, o si Universal logra llevar el partido a un tercer partido. Así es, se nos viene un lindo partido entonces para mañana, donde se puede definir al campeón, y si no, tendremos un tercer partido el próximo martes, así que un lindo partido que seguramente tendrá. Si llega a ver tercer partido, va a estar recargado el martes. El martes, con muchos partidos. Claro, va a estar a full. Por las mujeres, ¿no? Ah, claro. Claro, porque coincide, o sea, sí, habría, sí, mucha, sí, definición. Sí, vamos a ver entonces por qué se nos complica a nosotros también. Claro, claro. Sí, no, lo decía porque coincidiría, claro, con una final femenina. Así es, vamos a ver también cuándo arranca la final femenina, de acuerdo a quién sea el rival. Claro, claro. Pero bueno, sí, en realidad veremos, ¿no? Claro. Así que mañana, como te decíamos, la segunda final entre Universal, recibiendo a partir de las 21:30 a la Universidad Nacional de La Plata. Esto en la rama masculina. En la femenina vamos a estar esperando por el segundo finalista. Y ahora pasamos a hablar de la otra liga que tenemos en La Plata. Hablamos de la LIBOP. Y hablamos de la Liga de Vóley Platense porque en la rama femenina ya finalizaron los cuartos de final y esta noche empezarán ya los cruces de semifinales. Sí, bueno, la verdad que lo mencionaba al comienzo del programa, que hablamos de cierta paridad en Arba. En LIBOP quizás viene algo más previsible, podría decirse, sí, pero con un semestre que ha sido diferente al semestre anterior. Claro. Por, bueno, la llegada de nuevos equipos y también el regreso de otro. Así es, empezamos hablando por la rama femenina, sí, donde esta noche comenzarán las semifinales. Una de ellas va a ser Meki Team, que es el único invicto que tiene el torneo. El equipo justamente debutante. Claro, así es. El mejor durante la fase regular, que, como decíamos, no perdió aún ningún partido, va a estar enfrentando a Aconcagua. Equipo que se finalizó cuarto durante la fase regular y también fue semifinalista del torneo Apertura, así que ahora en el Clausura, esta noche 21:30 horas en Unidos del Dique será el partido de ida. El partido de vuelta será el jueves a las 9:30 en Aconcagua, así que ya este jueves podríamos tener al primer finalista. Veremos si ya podemos tener un equipo en la final. Y la verdad que volviendo a lo de Meki Team, ha sido muy contundente porque sí, desde que arrancó no ha dejado dudas. Este invicto ha sido importante, bueno, con jugadoras que ya tenían cierta experiencia. La verdad que se ha armado un equipo interesante. Sí. Empezó ahí como un chiste casi la idea de unirse a... Claro, lo contaban también las protagonistas aquí en Vóley 6-3-1. Claro, justamente, ¿no? Reunidas, ¿no?, entre ellas y bueno, surgió ahí la idea por tirar, digamos. Y bueno, se fueron armando. Costó el tema especialmente de ver dónde entrenar. Claro. Hubo ahí... Fue lo que más se le complicó, digamos, pero bueno, se pudo ir solucionando Y más allá de no tener una localía fija, justamente ceder, ¿no?, directamente la localía, de todas maneras demuestra su jerarquía porque cuenta con un buen plantel y bueno, es el gran candidato a llevarse el torneo porque viene invicto, pero bueno, no habrá que descuidar igual a los demás equipos. Así es, y hablamos de la otra semifinal que sí promete ser muy pareja, porque estarán los dos equipos que se enfrentaron en la final del torneo Apertura. Tanto Ensenada como San Luis A, el conjunto de Ensenada que tendrá la ventaja de localía por ser el segundo durante la fase regular. San Luis A, campeón del torneo Apertura, que finalizó tercero. Así que esta noche también será el partido de ida de estas semifinales en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Así que tendremos también esta serie seguramente que será muy pareja. Sí, sí, promete más paridad. Con una Ensenada que está teniendo un buen torneo. Bueno, un San Luis que la verdad que también un año, ¿no? Muy bueno. Y creo que sí, la verdad cuesta mucho más jugársela. Sí. Cuesta mucho más jugársela en esta serie. Porque bueno, en la otra Mickey Team es el gran favorito, pero esta es muy pareja. No, lo decía porque bueno, Ensenada la verdad que ha mantenido un nivel importante ya desde hace un tiempo largo. Ya es una ciudad, ¿no?, que viene trabajando bien en lo que es Libop, que viene siendo protagonista del Libop Ensenada. Y bueno, y querrá, ¿por qué no ilusionarse con el título? En lo personal creo que Mequitim está un escalón por encima del resto, pero tanto Ensenada como San Luis son justamente los dos equipos que pueden aspirar a complicar. Así es, son los que van a estar ahí luchando y que, como decíamos, se enfrentaron en la final de la apertura y fueron a un tercer partido en la final. Así sí, que súper parejo. Claro, también algo que promete paridad entre dos equipos que, bueno, un San Luis A que ya ha ganado varios títulos de la Liga de Voley Platense y un Ensenada que está siempre también arriba luchando. Sí, sí, ya se acostumbró a ser protagonista Ensenada, bueno, obviamente San Luis también. Y sí, la verdad que si uno se remite a esa final de la apertura, creo que puede ser normal, ¿no?, que esta serie se alarga, justamente, ¿no? Así que esta serie de semifinal se alarga porque la verdad que hay mucha paridad entre los dos equipos, mucha paridad. Y bueno, veremos si se puede salir de la lógica, si alguno de los dos puede sorprender al Mickey Team, que parece ese equipo invencible por ahora. Mm. Que apareció de golpe ahí a llevarse puesto a todos los equipos. Claro. Y bueno, y justamente apareció contra dos equipos que estaban ya afianzados, que son estos que se enfrentan, claro, ¿no?, que venían Ensenada y San Luis, que venían dominando el torneo. Y calculo que un poco lo sorprendió también, ¿no?, que de un torneo a otro aparezca este equipo nuevo, con tan buen nivel. Claro, que cuando se meta uno así ya venía, claro, cuando uno ya venía acostumbrado, ¿no?, a, por ejemplo, en el caso de San Luis, Ensenada, de saber que estabas entre los mejores. Bueno, está bueno, ¿no?, también que se agreguen equipos nuevos a pelear, ¿no?, claro, que no sean siempre los mismos. Así que está muy bueno también la definición de esta Liga de Voley Platense, en este caso femenina. Así es, como te decíamos, esta noche, 21:30 horas en Unidos del Dique, Mickey Team recibe a Aconcagua, el partido de vuelta será el jueves. Y esta noche también Ensenada recibe a San Luis A en el Polideportivo Municipal, el partido de vuelta será el próximo martes en la cancha de San Luis. Y nos vamos a la rama masculina, donde, como decía Juli, hubo un regreso muy bueno, que es el de Elena Voley, que fue el mejor durante la fase regular, barrió su serie de cuarto de final y ya está nuevamente en una semifinal. Sí, la verdad que bueno, el regreso de Elena fue muy, muy positivo, después de tan buen pasaje, ¿no?, que había tenido en el año 2014. Claro. La verdad que estuvo muy bueno que pueda regresar. Luego una primera mitad de año, en este 2015, donde también tuvimos buenas presencias de equipos, como bueno, Chascomús, la verdad que le había puesto mucho, sí, mucho empeño, mucho sacrificio. Y terminó siendo campeón de la apertura. Claro, justamente terminó siendo el campeón, justamente, ¿no?, siendo el equipo que por ahí más tenía que viajar, en horarios, claro, complicados, y bueno, sin embargo, terminó siendo el campeón. Pero la verdad que el regreso de Elena es lo más destacado para de cara a esta semis, ¿no?, masculina. Así es, Elena Vole, como decíamos, superó a Villa Elisa los dos partidos 3-0 y se metió en las semifinales. Espera rival porque iba a salir su contrincante de la serie entre Chascomús y Unidos del Dique. El primero lo ganó Chascomús por 3-2, el segundo lo ganó Unidos del Dique por 3-0. El tercer partido se iba a jugar el sábado en Chascomús, no fue el árbitro. por lo que pudimos leer en una nota de El Suplente, un medio de Chascomús. De Chascomús, sí. No fue el árbitro, así que partido suspendido a la espera también de lo que decida la comisión de la Liga de Voley Platense, así que para ver qué ocurre con ese encuentro. Así que para definir al semifinalista que enfrentará a Elena Voley. Sí, bueno, por esta cuestión se ha estirado un poco. Esperemos que, bueno, que no vuelva a pasar. Es bastante este tipo de postergaciones administrativas, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, como cuando pasan cuestiones con planilleros y demás, que terminan postergando toda una definición. Así que ojalá que no vuelva a pasar y que bueno, esté pronto el rival para esta linda final que promete la Ligop también masculina. Perdón, semifinal. Claro. Porque la otra semifinal sí ya está decidida. El CEF número 62, segundo durante la fase regular y finalista del torneo de apertura, superó a la UTN 3-0 en los dos partidos y se metió ya nuevamente en una semifinal. Un CEF 62 que año a año llega siempre a las instancias definitivas. Sí, es uno de los equipos con más tradición en esta corta historia del IBOP. La verdad que desde los inicios, ¿no?, del IBOP, ganando títulos, claro, o llegando a final. Así que es el equipo que más partidos ha jugado, me parece, del IBOP. La verdad no tengo exacto la estadística, pero me parece que sí, porque la verdad que se ha mantenido desde que empezó el proyecto y bueno, siempre con resultados positivos. No siempre títulos, pero bueno, es muy difícil, obviamente. Y bueno, y otra vez está ahí con chances de seguir adelante y de otra vez entre los mejores. Y él tendrá enfrente a Toledo, un equipo que también creció mucho desde la apertura al clausura. Venció a Amigos en los cuartos de final 3-2 y 3-0, así que será el rival del CEF número 62. Claro, veremos, la verdad que sí, la verdad lo de Toledo es bueno también porque había sido diferente su andar en la primera mitad de año. Así que ha provocado una buena levantada de resultados. Y bueno, ¿por qué no? También se ilusiona. Por eso creo que uno insiste en lo mismo. Pero teniendo en cuenta años anteriores, realmente había tres equipos para el Ligop. Y había mucha diferencia a veces con el resto. Ahora parece haber más equipos. Ahora, por ahí, por lo menos un poco, o por ahí de un semestre a otro, hay equipos que realmente mejoran, que realmente tratan de pelear un poco más por otra cosa. Y no hay tanta lógica como en los primeros años del IBOP, donde justamente el CEF era un equipo que había partidos que los ganaba muy cómodos. Claro. Y con el correr de las temporadas hay algo más de paridad. Así es. Comienzan las semifinales femeninas entonces de la Liga de Voley Platense esta noche. Y la semifinal masculina que aún nos resta esperar por un equipo más, ya tenemos entonces los cuatro mejores equipos en la rama femenina que comenzará esta noche ya con la Liga Femenina, la Liga de Voley Platense. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero ya venimos porque todavía tenemos muchísimo más para hablar. Quédate pegadito a Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? Sonido para que sea. Que sea insistir en construir desde el amor. Radionauta. Sonido para que sea. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Noticias ANRED. Análisis e información. derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.amred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta, FM 106.3. Respiranos. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, danza afro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de Volley de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volley 631. Volvemos con Vole 631, 34 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @vole631 y en el Facebook, Vole 631, donde tenés siempre toda la información del vole local, metropolitano, nacional, también internacional. Nos vamos a hablar ahora de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando de la rama masculina, la División de Honor, porque se está disputando la Copa Metropolitana, donde no hubo buenos resultados para los equipos platenses. Recordemos que Universitario ya había quedado afuera en los octavos de final. Esta vez le tocó a Estudiantes, que en cuartos de final no pudo ante Ciudad y terminó siendo derrotado por 3-0. Así es, no pudo ser para el Pincha estos cuartos de final. Sí, en un partido en donde la peleó en el segundo set, pero la verdad que fue un triunfo claro de Múnich, parciales de 25-21, 29-27 y 25-21, claro. para Ciudad. Y no pudo ser en este caso entonces para Estudiantes en cuartos de final. Bueno, Estudiantes viene con con varias cosas a futuro en la cabeza. Sí, más que nada la Liga ¿no? Argentina sí, 2. Sí, sin duda, más que nada la Liga 2 nuevamente, participando por segundo año consecutivo. Acá en la Copa Metropolitana creo que hizo lo que pudo, dentro de todo bastante bien. Le había costado, ¿no? Le había costado al comienzo, por lo menos, bueno, pudo acceder a esta fase. Y bueno, y perdió ante un equipo complicado como Ciudad. Como decía, ¿no? La peleó de visitante, especialmente en el segundo set, pero la verdad que Ciudad lo superó bastante. Así es, victoria de Ciudad entonces por 3-0. Los otros cruces, la UBA le ganó 3-2 a Campana, una UBA sorprendente que viene de ascender a la División de Honor y en esta Copa Metropolitana ya está entre los cuatro mejores. Italiano le ganó 3-1 a River y el otro partido se jugará mañana entre Morón y Boca, donde saldrá el último semifinalista. Sí, así es, justamente mañana ya tendremos todo confirmado con un Morón que va a ser local ante Boca. Y bueno, Morón también viene haciendo bien las cosas, un equipo que de a poco se ha metido en planos más importantes del vóley metropolitano, también apostando a Liga 2 en su momento, la verdad que viene siendo un buen torneo. Y lo de la UBA, ¿no? Como remarcabas vos, sí. Lo de la UBA, la verdad que muy bueno porque es todo muy rápido, se le ha dado y con mucho éxito. Así es, ya está, como decíamos, entre los cuatro mejores. Y la UBA que enfrentará al ganador de Morón y Boca por esta semifinal. En la otra llave, Ciudad e Italiano que estarán jugando este sábado también. Claro, así es. Veremos qué ocurre con esta definición de la Copa Metropolitana, con este cierre de temporada masculina. Después de, bueno, la verdad, muchos partidos que ha habido durante el año. Y este de Ciudad ante Italiano, una linda semifinal. Y veremos, bueno, la otra, ¿no? Cómo queda confirmada. Así es, vamos a estar a la espera entonces de lo que ocurra entre Morón y Boca por este llave de cuartos de final de la Copa Metropolitana. Lamentablemente, como decíamos, no pudo ser para Estudiantes, que cayó 3-0 ante Ciudad y quedó ya eliminado. Y pensando ya en lo que será la 2, seguramente muy enfocado en eso. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora pensar en eso, como decíamos, la segunda vez que podrá disputar este torneo Estudiante. Esperemos si puede, justamente esa participación le puede ya servir de experiencia para ver cómo afrontar los distintos viajes que seguramente tenga el equipo. Esperemos que pueda solventar económicamente torneo, como sí pudo hacerlo en la temporada pasada. Así que es importante para Estudiantes volver a jugar la Liga 2, volver a tener participación a nivel nacional. Y bueno, el Pincha que ya se ha afianzado, justamente manteniéndose en el primer plano del Metropolitano, apostar de nuevo una Liga 2 después de una experiencia positiva, que fue la primera participación. Justamente ahora tratando de aprender de los errores de lo que fue este año, para justamente en esta nueva etapa poder tratar de hacer un torneo mejor, ¿no? Así es, sí, se va a estar difícil. Sí, va a estar muy complicado equipos. Porque hay muchos equipos, hay algunos equipos que se arman directamente para ascender con muy buenos jugadores. Y la fase clasificatoria se jugará del 27 al 29 de noviembre, así que Estudiante, que ya está metido en la 2, claro, por la gran actuación que tuvo el año pasado. Ya está esperando rivales y del 27 al 29 de noviembre serán entonces las zonas clasificatorias donde saldrán los futuros rivales y posibles rivales de Estudiantes. Claro, entonces va a estar pendiente de esos resultados, ya la tranquilidad, ¿no?, de estar en la fase principal, por así decirlo. Entonces, bueno, evita jugar la etapa previa, pero va a estar pendiente para ver los rivales de una temporada que, bueno, también ha sido buena la Liga 2 que pasó y esta, bueno, justamente promete lo que decía de Estudiantes, ¿no? Sí, de aprender. Sí. Creo que también a nivel organizativo es lo mismo. Claro. Para la FEBA, ¿no? Seguir nuevamente, claro. Claro, seguir nuevamente organizando el torneo para que salga todavía mejor y que tenga buen alcance. Lo bueno es que tiene, que es bastante federal, ¿no? Eso está, sí, bueno. Sí, equipos de todo el país. Y para agregarle a esto que decís de la federalización, bueno, la Tierra del Fuego, claro, se sumó a la Federación Argentina de Voleibol, así que Buenísimo. Bien Austral también en Argentina, que llega la Federación Argentina de Voleibol, que llega nuevamente, por primera vez a Tierra del Fuego, federalizando ya todo el país. Sí, bueno, el FEBA ha tenido en esta etapa muchas cosas positivas, ya sea a nivel selecciones, porque logró organizar torneos que nunca había organizado, especialmente del lado femenino, ¿no? Y también, bueno, tratando de avanzar a nivel clubes, haciéndose cargo de la organización de Liga 2, de Liga Femenina, y justamente tratando de llevar el vóley a cada vez más lugares del país, a las selecciones también. Claro. Y sí, la verdad que, bueno, bajo la presidencia de Gutiérrez creo que se han hecho muchas cosas positivas, muchas de ellas que quedan a futuro, que eso está muy bueno. Y me parece que está haciendo una gestión bastante federal, y esta Liga 2 lo demuestra, y lo demuestra esto de Tierra del Fuego. Así es, así que esto será la próxima Liga Argentina A2 con Estudiantes ya clasificado. Así que a la espera de lo que serán los rivales que se definirán dentro de 10 días. Esto en lo que respecta a la A2, nos vamos a ir ahora a hablar un poquito de lo que serán las selecciones argentinas. Y vamos a hablar de la selección argentina premenor, porque mientras las Panteras entrenan con 6 jugadoras, también entrenan en el CENAR la selección sub-14 de Argentina, la premenor, de cara a lo que será el sudamericano, que en principio se iba a disputar en Uruguay en noviembre. Al final Uruguay desistió de organizar este torneo y será del 10 al 13 de diciembre en Tarapoto, en Perú. Así que las chicas argentinas pensando ya en el sudamericano. Bueno, la verdad que va a ser un torneo importante. Bueno, de estas categorías más formativas, la cantidad de torneos, ¿no?, que organiza Perú, claro, por año. Así la verdad es. Que sí, es una cantidad de torneos muy, muy importante en distintas ciudades, y bueno, esta no es la excepción. Bueno, una lástima por ahí lo de Uruguay, que no lo haya podido organizar finalmente, porque es una asociación que en el último año intentó como resurgir un poco, la asociación uruguaya volviendo a participar, claro, de sudamericanos. Por ejemplo, en las mujeres participó de clasificatoria a la Copa del Mundo, que había perdido un poco esa participar año a año de torneos importantes. Bueno, en este caso desistió de la localía. Pero bueno, un torneo importante para Argentina, para seguir afianzando jugadoras jóvenes. Así es, con dos jugadoras de gimnasia, también la selección argentina de cara a este sudamericano, que como decíamos, será en diciembre, así que falta todavía algunos días, del 10 al 13 de diciembre en Tarapoto, en Perú. Y con la noticia de que no estará Uruguay, Argentina ya confirmó su presencia y estará junto a otros 6 países: Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Perú, además de Argentina. Bueno, bien. Bueno, también Bolivia, ¿no?, ha vuelto a aparecer, claro, de a poco. Había estado ya un par de años sin participaciones a nivel Federación Sudamericana, y ha vuelto a participar en algunos torneos. Bueno, ahora también se anota en este, pero bueno, es un buen torneo para Argentina porque sin dudas tiene chances, ¿no?, de pelear un título. Así es, más que nada que no está Brasil. Claro, siempre hay que aprovechar eso en todas las categorías. Así que la selección argentina premenor pensando ya en lo que será este sudamericano y entrenando en el CENAR de cara a lo que será este importante torneo que se le viene en diciembre, del 10 al 13 en Perú, con, como decíamos, jugadoras de nuestra ciudad también representándonos en la selección. Decíamos también, nombramos a las Panteras, hay 6 jugadoras que ya están entrenando, así que pensando en Bariloche, en lo que será el preolímpico, la cita más importante. Sí, de a poco ya se empieza a pensar en ese torneo, que la verdad que se puede dar la página histórica, la página más importante de la historia del vóley femenino argentino, y también como otro ejemplo de esta federalización, ¿no?, la localía de este torneo. Claro. Porque la verdad que bueno, llega a Bariloche, un torneo importante, donde Perú va a ser otra vez, ¿no?, el gran rival, y Colombia. Perú y Colombia, sí. Colombia, no descuidarlo. Y bueno, es lógico que ya por lo menos con algunas jugadoras, se empieza ya a pensar en el torneo, se van a ir sumando el resto de las jugadoras referentes, importantes, que tiene Argentina. Por eso Ordona en los últimos dos meses ha llamado a varias sí. jugadoras, ha probado. Sí, ha rotado mucho. Sí, ha rotado bastante, ha probado varias jugadoras. Y porque, bueno, obviamente sabe que es el torneo más importante de su ciclo. Sí, sí, sin duda. Se juegan muchas cosas. La verdad es que se juegan muchas cosas porque es un antes y un después. Ojalá que sea para bien, ¿no? Pero sí. también puede ser del lado negativo, un antes y un después. Porque es como el cierre de este ciclo que tantas cosas positivas le viene dando al vóley femenino y que, bueno, quiere cerrar con la clasificación olímpica. Así que se viene el preolímpico, cada vez falta menos para el preolímpico de Bariloche, que será del 6 al 10 de enero, en principio, en la ciudad de Bariloche. Así que de a poquito se va acercando un torneo que nos tiene muy ansiosos porque podría darse la primera clasificación de Argentina en la rama femenina a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sería un paso enorme. Argentina ya viene dando pasos a nivel internacional. Recordemos la gran Copa del Mundo, ¿no? Que hizo. Sí, la clasificación al último Mundial. Claro, la clasificación al último Mundial. Y algunos partidos excelentes que tuvo en la Copa del Mundo. Por ejemplo, ante Serbia. Claro. Creo que fue quizá de los mejores partidos del año, teniendo en cuenta el rival. También, la jerarquía sí. del rival. La verdad que fue un partido excelente de Argentina, tratando de mantener ese nivel. Pero es como siempre igual con Perú vienen saliendo partidos parejos. Más allá de sí. que sabemos que Argentina viene siendo mejor que sí, Perú. Sí, por suerte los últimos partidos ha tenido buenos resultados para Argentina. Sí, sí, ha sido buenos, pero peleados también. Así es. Y bueno, yo imagino que puede ser similar en Bariloche, teniendo en cuenta que Perú también suele trabajar con muchas jugadoras, que tiene una liga competitiva. Tiene una liga competitiva. No pasa el mejor momento en los últimos años porque ha tenido mejor nivel que el que tiene en la actualidad, pero siempre es un rival respetable. Y Colombia, como lo decíamos, que también ha crecido mucho con ya a nivel internacional, con participación en Grand Prix, y eso también le ha dado más jerarquía. Así es, se nos viene entonces el preolímpico de Bariloche con la selección argentina, con las Panteras que estarán allí buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un nuevo tema musical y después volvemos con el cierre todavía con muchísima información. El sol delante. No es la angustia buena consejera. Pensa despacio, no es una carrera. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Regresamos por Volley 631, nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3, también en radionauta.com.ar, donde nos podés escuchar desde cualquier punto del país y del mundo, así que pegados ahí a la transmisión de Volley 631. Ahora es tiempo de hablar de la Liga Argentina Femenina. Y vamos a hablar de la Liga Argentina Femenina que se nos viene para este año, porque ya se confirmaron las zonas y las sedes para la segunda fase. Será del 5 al 7 de diciembre con 14 equipos divididos en 4 zonas. Así que buscando ya la clasificación también a la fase principal, ¿no?, de esta Liga Argentina 2015-2016, donde ya tiene 10 equipos clasificados y saldrán los 8 de estos 14. Así es, para llegar a un total de 18 equipos, las 4 zonas ya definidas. Como decíamos, la zona A se va a jugar en Villa María, va a estar jugando Ciudad, San Jorge, Círculo Policial y Rivadavia. La zona B, en el Trébol, va a jugar Vélez, raro, jugando esta fase, sí, ¿no? Salía a estar directo, Trebolense y Regatas. Y atención con Trebolense, un equipo que histórico en los equipos de bases, que nunca había jugado Liga Nacional y que lo jugará por primera vez en su historia. Ciudad, el Trébol, donde nació la gran jugadora Carolina Costa Grande, claro, donde se hace habitualmente el torneo internacional Carolina Costa Grande, y el Trébol que tendrá un lindo equipo con Mauro Silvestre, por ejemplo, entrenador de las Panteritas, que será el entrenador, y tendrá como una de sus figuras a Lucía Bertaina, armadora que supo vestir la camiseta de la selección hace unos 4 o 5 años, campeona de Liga Nacional también con Banco Nación, y que estará en Trebolense, así que un equipo para tener en cuenta. Sí, la verdad que sí, un buen refuerzo. La zona C, en San Carlos, con River, Argentino San Carlos, y Club Bell. Bell que vuelve. Bell también, tradicional, sí. Un equipo histórico de la Liga, llegando a finales, a definiciones. Sí. Muy importantes, y también la vuelta regreso de River. La vuelta de River también algo interesante. Sí, la verdad que sí, tanto River como Club Bell, pero bueno, también Argentino, que será allí el local. La zona D, con equipos del sur del país. Comodoro, Picún Leufú, El Biguá, Puerto Volley y Amigos de la Prida, será esta zona D, donde, bueno, Picún Leufú, que estuvo jugando la fase principal, ¿no? Lo que sería la segunda fase de este año. Claro, al igual que el Biwa, los dos que estuvieron. El Biwa también. Que seguramente serán los candidatos a quedarse con la clasificación en esta zona por ya haber estado el torneo pasado con jugadoras muy jóvenes dándole muy pelea a los equipos en la fase principal. Sí, sí, la verdad que hicieron un buen papel, un buen papel jugando partidos dignos realmente. Y la verdad que este tipo de equipos hacen mucho esfuerzo para jugar la liga, porque a nivel económico es todo un tema, porque son los equipos que más kilómetros arrastran, ¿no? Claro. Mucho viaje. Y es todo un tema, toda una apuesta. Muchas veces son los mismos padres de las jugadoras los que aportan mucho. Y bueno, vuelven a participar y está muy bien que así sea. Pero sí, la verdad que esta fase va a ser muy, muy atractiva. Como decíamos, del 5 al 7 de diciembre se va a jugar esta etapa con 8 equipos que se meterán en la siguiente etapa, en la etapa principal. Y entre los que ya están clasificados, por ejemplo, Estudiantes y Gimnasia, los dos equipos de La Plata. Y bueno, además, ya llegaron a las semifinales del año pasado, Boca, Villadora, San Lorenzo, también la Universidad de San Juan, Rosario, algunos de los equipos que ya están metidos en lo que será la próxima etapa. Sí, así es, San Martín de Formosa también. Claro. Sí, son los equipos que ya están y que, bueno, justamente esperan para que ya se conformen, recordemos, los 18 serán los equipos para esta liga nuevamente organizada por FIBA en su totalidad y bueno, que tiene ahí como Boca, a Boca, ¿no? Como el gran equipo. Y veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre en esta edición. Así es. Esto en lo que tiene que ver con la Liga Argentina Femenina. Que se nos viene la segunda fase, como te repetimos, del 5 al 7 de diciembre. Así que a esperar lo que ocurra en estas zonas. Cerramos con la información de la Liga Argentina y nos vamos a hablar de los argentinos por el mundo. Y vamos a hablar de la Champions League porque se va a disputar, ¿no? Ya la segunda fecha donde hay participación de jugadores argentinos y vamos a repasar sus partidos. Por ejemplo, por el grupo B, el Friedrichshafen de Maximiliano Gauna recibirá mañana el equipo turco, al Ankara, a partir de las 16 de nuestro país. Así que jugando el central que tuvo mucha participación con la selección argentina. Otro central de la selección que va a estar jugando también es Sebastián Solé, que con el Trentino estará enfrentando mañana al PAOK, el equipo griego, a partir de las 14 de nuestro país. También por el mismo grupo estará jugando el Nolico de Federico Pereira y Juan Ignacio Finoli, recibiendo al Tours, el equipo francés. Y por último, en el grupo E estará jugando el Scrabble Chateau de Nicolás Uriarte, Facundo Conte, y que tiene el entrenador Miguel Ángel Falasca. Viene de ganar 3-0 en su debut y buscará su segunda victoria mañana ante el durísimo Cucine Lube, que tiene un equipazo, la verdad, con Juan Torena, por ejemplo, el cubano. Así que va a ser un partido muy lindo para poder mirar seguramente por internet. En cuanto a la Champions femenina, tenemos al Alba Blach de Leticia Boscacci, que volverá a jugar el miércoles de la semana que viene, así que también estaremos con todo lo que ocurra en cuanto a la Champions femenina, pero te recordamos que mañana habrá acción de la Champions League masculina. No, la verdad que mucha actividad de los argentinos por el mundo. Sí. Sí, lo de Gauna, la verdad, viene teniendo un crecimiento importantísimo. Y bueno, a nivel femenino también, cada vez más son las jugadoras con participación en torneos importantes, eso es positivo. Y sirve tener el mayor rodaje internacional posible para transmitirlo un poco en la selección. Así es, Juli. Y se nos hicieron las 6 de la tarde con, como siempre, también mucha información que nos quedó afuera, los resultados de todos los argentinos por el mundo, pero ya se nos hizo la hora de irnos, Juli. Pasó un nuevo programa con muchísima información. Así que nos reencontraremos el próximo martes. Dale, será hasta el próximo martes, también con mucha información, con todo lo que dejen los partidos que se vienen, como previa también de los partidos que vendrán. Así que sí, como acostumbra Vóley 631 a nivel local, nacional e internacional. Esto fue Vóley 631, nos reencontramos el próximo martes. Quédense en Radio Nauta que continúa el ovillo de colores. Nosotros el próximo martes de 4 a 6 de la tarde, como todos los martes, nos vemos. Si te llevas la cama. Radionauta. En un dial expansivo. Para volver a escuchar Volley 631. Radionauta.com.ar.